humanización de chaval que uno vivía, eso no existe. O sea que todos damos la bienvenida al desarrollo, al progreso, etcétera, pero qué pena que perdamos valores humanos que son los que en el fondo te llenan de satisfacción. Entonces, vamos a hablar de humanización. ¿Qué es humanización? Pues sería el retorno a la persona humana, hombre o mujer, a la sociedad de personas. Humanizar es ser persona humana, una realidad que antes no lo era. Decimos que estamos y somos humanizados cuando somos humanos, cercanos, familiares, suaves, afables, benignos, hasta dulces. Vamos a un ejemplo, que es el humanizar el mundo del teatro, humanizar el mundo de las artes. A mí es el mundo de la salud. ¿Qué es humanizar el mundo de la salud? El enfermo ocupa el centro de la medicina, del hospital, del grupo que trabaja. Un hospital está humanizado cuando las relaciones, la comunicación, el trabajo, la autoridad, los sentimientos giran en torno del enfermo, buscan su bienestar, reciben respuestas humanas, médicas, científicas y profesionales. Eso es humanidad. Tiene que conseguir. Contenidos de la auténtica humanización. Cuatro, cuidar las actitudes ante el enfermo. Para mí un capítulo importante, yo hice carrera de pedagogía, es cuidar las actitudes humanas. Hay que desarrollar. La actitud es como una predisposición para la acción. Pero si no tienes actitudes, esa acción es fallada. Entonces, hay que cultivar las actitudes. Y entonces, en este caso ponemos actitud ante el enfermo. Considerar al paciente no como algo, sino como alguien, como una persona, tan persona como tú, portador de valores, con necesidades, tener relación con los demás, incluso por su situación de debilidad enfermo, tiene más necesidad de afecto, de cercanía. De hecho, todos lo experimentamos cuando vamos a un médico que es humano, que es cercano, suelta dentro de la dolencia que tengas, te encanta. Entonces, esto es muy importante. Entonces, actitudes humanas, viéndole como es algo, una persona. Toda persona sana o enferma necesita relaciones con alguien. Relaciones personales, que le comprenda, que le escuche, que le dé seguridad. Alguien que apunte tus derrotas, tus fracasos y también tus triunfos. Alguien que te tome en serio, que da importancia a tus problemas, a tus preocupaciones. Esto se nota claramente con los seres jóvenes. No, eso le pasa a todos. Le has quitado toda esa coraje que tenía antes, me la has quitado, ¿no? Entonces esto es muy importante. Yo he sido educador, os cuento, por ejemplo, que eran chicos de bachillerato, también de la universidad, y me acuerdo que una vez una mamá me dice: ay, Nicolás, le tengo envidia. Digo, ¿por qué? Dice: mi hijo tiene más confianza en usted que en mí. Eso porque lo dices. Le leí el otro día una carta que le estaba escribiendo, que no debía haberse la leído, me dice, y le dice usted cosas que a mí nunca me ha dicho. Y de todas las maneras, la confianza se gana. Y no es negociable. Hay que ganar. ¿Lo ves? Cuando tú das confianza, cuando acompañas a esa persona, le escuchas, dialogas, le quitas una serie de problemas y de barreras, y actitudes son muy importantes. Esta actitud ante la otra persona nos exige que nos sintamos vocacionados. Que ustedes se tienen que sentir vocacionados al teatro. Que sea una vocación. Esto también es distinto de ser una profesión o ser un oficio para ganar dinero, para vivir. No. Hay que sentirse vocacionado, llamado a esta vocación. Pero, al mismo tiempo que ustedes sabiendo, hay que capacitarse. Un poco más de una vocación de actor, si no estás capacitado, no has hecho acrobacia y cosas de esas, que para ti es un maraqués. No. Pues capacitación. Y esto implica, y no lo olviden, formación permanente. Tú el día que te licencies, no has terminado. Hay que seguir formándose, hay que seguir viendo teatro, hay que seguir haciendo cursos, cursillos, etc. ¿No? Y siempre con convencimiento profundo de que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Esto siempre. No, porque no nos conformes con ser mediocres. No, no, hay que ser el mejor. Y esto sin meterse en la competitividad, sino sencillamente como una exigencia personal, psicológica, que yo tengo que dar lo mejor de mí mismo. Y ahí es donde vas a encontrar el verdadero sentido de la vida. Primero decíamos actitudes. Segundo, para la organización, relación personal, personalizada y relaciones interpersonales. Esto desgraciadamente en la sociedad que hoy vivimos se está perdiendo mucho. Y sin embargo esto es lo que nos hace crecer como personas. Toda persona sana o enferma necesita de relaciones humanas, personales, personalizadas y de persona a persona. Esto es imprescindible. Y esto es imprescindible en el matrimonio, es imprescindible en la sociedad, es imprescindible con los amigos, es imprescindible en el teatro. Relaciones personales, personalidades, personalizadas e interpersonales. Queremos ser personas adultas, maduras, capaces de relaciones interpersonales. Si os fijáis muchas veces en la vida, las relaciones que se dan entre la gente, entre nosotros, son relaciones laborales y funcionales. El personaje, personaje X se relaciona con el otro personaje. Pero nos falta relación de persona a persona. Las relaciones primarias, personales, es que Emilio se comunica con Juan. La persona Emilio con la persona Juan. Hay que superar, es el profesor. Es profesor, pero al mismo tiempo es persona. Y él también tiene que ver en el alumno a la persona X. Aquí no somos números, somos todos personas. Yo esto que os digo, os lo digo en experiencia, a mí me ha ido de maravilla. Entonces me estoy diciendo, yo es lo que he aplicado y he vivido. Yo estuve primero educador en una universidad, luego fui provincial de los Agustinos, luego fui 13 años obispo y ahora llevo 26 años aquí. Yo siempre aplico estos principios y de favor. Las cosas funcionan. Recuerdo que me dijo una vez uno, tú Nicolás, cuida de las personas y las personas cuidarán de las obras. Es así. Por eso es importante esta relación personal, personalizada. Qué distinto es que a ti te llegue un papel, te diga a que ese que te manda el papel vaya, hable contigo, te escuche, dialogue, etc. Para mí, fundamentalmente, el diálogo personal es imprescindible. Y es cuando, por ejemplo, en la educación, más experiencia tengo yo, pues el escuchar a un chico, dialogue, dejarle hablar, escucharle y tal, y acompañarle en el proceso, hace que el chico tenga confianza. Cuente contigo para todo. Entonces, esto es muy importante, las relaciones inter de persona a persona. Y vosotros que estáis en el teatro, tenéis muchas posibilidades de esta personalidad. Y esto nos lleva al tercer elemento de la organización. Personalización. ¿Qué es personalizar? Tomar en cuenta a la persona. No, no. El profesor tiene que tomar en cuenta de cada persona. Eso es personalizar. Tomar en cuenta a la persona. Y eso le pongo un ejemplo que me parece muy convincente de Jesús en el Evangelio. Le presentan a Jesús la mujer adúltera. Según la ley de Moisés, según la ley árabe de hoy día, toda mujer sorprendida en adulterio tiene que ser apedreada. La metían en un pozo, la ponían de tierra hasta aquí y apedreada limpia en la cabeza hasta matarla. Esto ocurrió hace unos años en Nigeria. Una mujer, según la ley musulmana, es así todavía, pues una mujer porque había cometido adulterio, la iban a apedrear así. Ahí toda la opinión mundial se levantó diciendo, pero por Dios, esa animalada, esa salvajada, ¿a quién se le ocurre? Y la salvaron. Bueno, pues aquí Jesús estaba en un apuro, porque era en contra de la ley de Moisés, de la ley de los judíos. Y entonces Jesús, que era inteligente, se puso a escribir en el suelo. Y dijo, bueno, que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice, empezando por los más viejos, se marcharon todos. Entonces Jesús le dice, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Ahí Jesús fue en contra de la ley. Eso es personalidad. Tomar en cuenta, claro, ¿cómo usted y yo me pasando? Pues Jesús le toma en cuenta. Eso es personalidad. Y cambia la relación en una clase, en un medio, que tú vayas a ver y tal, la relación que te trate cambia totalmente. Y en la familia, claro, personalizar, tú tienes un hijo, pues ya sé que vas cansado, aburrido, te has salido malo y todo, y llega el chaval de la escuela que tiene ganas de contarte el exitazo que ha tenido en el partido de fútbol. Y tú, como estás aburrido y cansado, déjame en paz, vete a ver la televisión. Eso es personalidad. Personalidad, tenga ganas, no tenga ganas, tú llegas a casa, si has perdido con el mundo, sé consecuente con él. Escúchale, dialoga, habla, déjale que te cuente sus batallas. Eso es personalidad. Y esto en el teatro, como en todo, es fundamental. Claro que nos lo dijo personalmente, a mí me ha ido la personalidad de para mí. Eso te produce satisfacción y haces felices a los demás. Permítese tomar en cuenta a la persona. Y cuarto, acompañamiento. Acompañar, que esto lo necesitamos todos, significa ser solidario de una experiencia humana. Caminar con él, aceptando sus ritmos, no de forma pasiva, sino dinámica, estimulante. Eso significa estar en la actitud de servir, ser realmente su amigo, ayudarle en todas las áreas. Acompañar implica tener tiempo para el otro. Hoy que nadie tiene tiempo para nada, eso es lo importante. Dedicarle tiempo a los hijos. Si queremos que crezcan feliz y tal, tenemos que dedicarles tiempo a escuchar. No basta mandarle al mejor colegio, sino que hay que escuchar. Tener tiempo para el otro. Estar disponible. Estar abierto, pendiente del otro. Yo resumo, acompañar es escuchar más que hablar, preguntar más que afirmar. Las tres palabras del acompañamiento son discreción, silencio y paciencia. El acompañamiento, os lo digo por experiencia, es la clave de todo. Y en el teatro, cuando tú verdaderamente acompañas, te sientes cercano, etc., eso te llena de atención. Te da como fuerza, motivación y estímulo para seguir haciendo. Entonces, cuatro actitudes: las actitudes positivas hacia el otro, la relación personal personalizada, tener relaciones interpersonales, no solo hablemos del tiempo, que es también, por ejemplo, que interesante es afirmar el matrimonio. Si un matrimonio solo se dedica a hablar del tiempo, o a hablar de los hijos, o a hablar de. Hay que sentarse y hoy voy a compartir. ¿Qué sientes hoy? ¿Qué siento yo? Hay que compartir sentimientos. será más feliz. Luego la personalización, tomar en cuenta a la persona y el acompañamiento. Acompañar eso que no es entrar, digamos, en el invadir la zona del otro, no, es acompañar y en la medida que te dé opción, es acompañarlo, etc. Conclusión. Termino con este convencimiento. Hay que empezar por ser personas. Fijaros, a medida de los conflictos que se dan en la escuela de teatro, en la familia, en la sociedad, en el mundo del trabajo, no son problemas de profesionales, son problemas de personas. De falta de madurez. Hay el protagonismo que hace muchas jugadas. Y el protagonismo te lo tienes que dar todos. El protagonismo te lo tienen que dar porque lo has ganado. Es distinto. Pero muchas veces nos complicamos la vida, hacemos de la vida una guerra, precisamente porque nos falta la vida, nos faltan estas bases humanas de las que hemos hablado hoy. Entonces hay que empezar por ser persona humana, por desarrollar la capacidad de actitudes alocéntricas, oblativas, de apertura al otro, de diálogo, de escucha. Escucha paciente y esperanza. En el fondo, amor a fondo perdido y gratuito. Muchas veces también es el matrimonio, todo. Funciona si hay diálogo, si nos escuchamos, si todos vamos en la misma línea. Claro, a veces nos hace una mala jugada, ese egocentrismo que tenemos que nos impide salir de nosotros. Pero si hubiera diálogo, un problema, si no se resuelve el diálogo, no se resuelve de ninguna manera. Por imposición. Eso dura un tiempo, pero no tiene. Son las dictaduras, que hay una dictadura eterna. Tiene que ser el diálogo. Tiene que ser los derechos humanos, las libertades, la democracia, etc. ¿No? Todo esto se logra si tenemos madurez. Y con esto. ¿Queda claro? Es practicable, ¿no? Yo al menos lo he practicado y me ha ido muy bien. Yo sigo teniendo, mira, una cosa que yo tengo. Yo cuando me ordenaba de cura, mi preocupación era, y cuando tenga 30, 40, 80 años, y se ve desde ahora, tener la misma ilusión. Yo me propuse desde el primer día, hay que estrenar vida, mi profesión de cura, ustedes de actores, hay que estrenar vida cada mañana, empezar de cero. Y se puede hacer. Yo hoy tengo el mismo optimismo que tenía cuando tenía 24 años. Entonces, imagínate tú con 73 años, ayer dando una misa en el colegio de La Salle y entusiasmando a los chicos. Y yendo al grano, yo no lo esperaba allí. Me decían que el domingo pasado había tenido cura, la misa hora y media. Yo la misa media hora y corta. Y vas al grano, les dices. Le convences que tienes que estudiar. Y la ejecuta las arreglas para convencer a la mitad. ¿No? Entonces yo creo que esto es fácil. Pues lo dice alguien que va. Bueno, pues nada más. Ya está. Algo se puede hacer. Es que solo hable un hombre. La otra vez vi muchas preguntas, que puse yo del año pasado, ponía yo de modelo a los digo, el grupo mejor que encontró yo en 26 años en Bolivia ha sido el grupo de teatro, que allí yo creí que, digo, esto será ya un poco bohemios, andarán allá por no sé qué esfera y tal, y mira, ¿qué tienes que ocurrir aquí ahora? Hubo preguntas y un hacer. O sea, adelante. No, yo estaba quedando. Ella quedó. No, padre, era más un poquito de quizás solamente aumentar una cosita. Cuando hablaba de humanizar, yo pienso más que el tema de humanizar, usted lo decía desde el punto de vista, es ser persona humana. Pero me parece que va más allá. O sea, no solamente humanizar es el contacto directo con el otro ser humano, sino hay una convicción de naturaleza igual. Porque parto de una frase que una amiga un día me dijo: cuando llego a mi casa, creo que mi perro me da más amor que mi propia familia, ¿no? Entonces, yo de ahí partía y decía, claro, es un compromiso que va más allá también, que trasciende la cuestión humana. Es un compromiso que va desde la relación con el medio ambiente, con los animales, desde el ecosistema, desde tener el compromiso de plantar un árbol en algún momento de tu vida, desde tener un sentido de gratitud con el entorno. Esa era una cosa. Segundo, cuando habla de pobreza, soy una persona que vengo de una formación también católica desde los salesianos, y con el transcurso del tiempo me he dado cuenta que el trabajo con los pobres también va de la mano de entender la actitud de pobreza que toman las personas que se consideran pobres, ¿no? Entonces, hay también un trabajo de actitud de aquel que se considera pobre en el sentido de la mediocridad, de entender el regalo de Dios en su vida. Entonces, ahí es donde yo enfatizo mucho en decir, a ver, entendamos bien cuando hablamos de pobreza a qué nos referimos, ¿no? Eso, y luego, otro puntito igual, era el tema del teatro. Es increíble cómo en el ámbito artístico, teatral, hablar de Dios es un poco complicado a veces, cuando tenemos un común denominador dentro del arte que te da una cierta libertad, que te da mucha libertad, ¿no? De enfatizar y de tu creación desde el punto de vista de no entender, de no tener un sentido de divinidad y simplemente dejarte llevar por las pasiones humanas, ¿no? Entonces, y está en todo su derecho el artista de hacerlo, ¿no? De no creer en Dios, de tener simplemente el sentido de vivir, o de tiene todo el derecho de hacerlo, o de tener su propia filosofía de vida, su propio camino, su propia religión. Entonces, a esto, tomando en cuenta eso, que es tan amplio en el artista, ¿no? En que el arte te lleva también a descubrir eso, ahí yo quisiera preguntar, ¿cómo una persona muy respetada en Santa Cruz, que yo respeto mucho, que porque usted no sabe, que usted me confirmó a mí, yo sí sé porque yo me acuerdo, y yo lo respeto de Don Bosco, entonces, ¿cómo desde su postura, desde sus 83 años, puede, no ayudar, pero puede plasmar algo a esta relación, a esta población, que muchos de nosotros, de los artistas del medio, conocemos que hay, sobre todo en los teatreros, hay muchos divorcios, hay mucha separación de los que se juntan, se separan a ratos, entonces hay mucho conflicto laboral, es que es cierto, es una realidad, hay mucho conflicto laboral. Entonces, mucho conflicto laboral, la parte económica es no son bien remunerados, hay como una carga desde la filosofía ahorita, una carga de karma también, cosas. Entonces, pienso que es que así lo consideran algunos artistas. Entonces, un punto de vista desde la religión, desde la parte católica, hacia esta realidad que no se puede ocultar, ¿no? Bien, has dicho tantas cosas, eso daba espacio para un coloquio, pero interesante. Lo primero que decías era compromiso con el medio ambiente. Ah, sí, correcto. Yo aquí eso no lo he explicitado, pero eso está diciendo una pura verdad. El humanizarse es tomar conciencia, me das una idea para que pueda tomar en consideración. El humanizarse es tomar conciencia del grito de la naturaleza, que la estamos machacando. El cambio climático, este clima de ahora no tiene nada que ver con el de hace 20 años, en cuanto mire, aquí todo calor, calor. Pues pongo el ejemplo: la piscina solo la cerramos el mes de julio, y ahora ya desde el mes. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que sí, humanizarse es lo que has dicho de los animales, de la naturaleza, y sobre todo cuidar la naturaleza. Perfecto, ese es un aspecto que la humanización no tiene que contemplar. ¿Sabes? El segundo era. Lo de la pobreza. Claro, lo importante de la pobreza es. Hay que elevar la autoestima del pobre. Que el pobre se dé cuenta que puede salir de esa situación. Nosotros, desde el día que llegamos, lo primero que dijimos es elevar la autoestima. Para eso, ¿qué hacemos? Gimnasia rítmica, 5 años campeones de todo Bolivia, campeones de Sudamérica en varios sitios. En la orquesta es elevar la autoestima. Los pobres tienen una autoestima por los suelos. Entonces, y luego la educación. Yo cuando vi las escuelas que había en el plan 3000, la escuela que encontramos era 4 palos plásticos y una carabina. Una escuela de 62 alumnos. Me di cuenta de lo que decía antes. Si no invertimos en educación, invertimos en desarrollo. Entonces ya viene, hay que darle los instrumentos. El instrumento más pobre es la educación, la promoción. ¿Sabes? Y entonces, por ahí, hay que ir trabajando para que el pobre tome conciencia y se dé cuenta que va. El ejemplo tienes la orquesta. La orquesta, vosotros cuando habéis ido para Europa, ¿no? La orquesta que vaya a Roma y tenga el papa y les diga: lo han hecho muy bien, me ha gustado mucho, sigan tocando. Pues eso es. Lo que hay que hacer es dar instrumentos para que la gente salga de la pobreza. ¿Sabes? Es como yo entiendo eso. Y lo otro es un tema muy amplio, pero que no acabe. Y de yo tengo claro. Yo, ¿por qué he optado por Jesús? Opto por los pobres. Yo no opto por los pobres. Yo opto por Jesús y Jesús me lleva a optar por los pobres. Claro, el concepto también de Dios que hemos dado. Si quieres, yo os voy a echarlo sobre Dios también. Hemos pensado un Dios justiciero, un poco como un vampiro que necesita sangre, necesita el sacrificio de los demás. El Dios de Jesús no es eso. Mira, Jesús, que era un hombre que oraba, sin embargo, no hizo ninguna asamblea de oración. Jesús se dedicó a 3 cosas: curar el dar de comer al que tenía hambre, cuidar las relaciones humanas para una buena convivencia. El Dios de Jesús es un Dios que es padre, madre, ternura, compasión, que nos ama locamente. No es ese Dios que nos ha presentado del infierno, justiciero. Ese no es el Dios de Jesús. Tú lees el Evangelio, lo tienes bien claro. El capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo, hay el hijo que había marchado, había gastado todo con mujeres, borracheras y tal, llega, el padre no le pone ninguna penitencia, el padre le hace una fiesta, ese es Dios. Entonces, es bien interesante también que, lo que tú decís es verdad, que la gente, y mira, yo los 25 que tengo aquí, mucha gente era mucho más religiosa antes que ahora, el dinero, para de querer ganar dinero, tal, acapararla, pero había que conocer el Dios verdadero, el Dios de Jesús, tal y el Evangelio. Y entonces yo creo que eso sería interesante, porque si no tenemos ese concepto. Dios precisamente quiere la humanización. Él quiere que todo el mundo, Dios no quiere que nadie sufra. Y él no quiere el sufrimiento. Entonces, es distinto ver las cosas desde ese Dios. Yo, por ejemplo, mira, me he encontrado con muchas personas voluntarios, profesionales, universitarios como vosotros, que vienen y me dicen, me oyen hablar en la iglesia, ven lo que hacemos, y dicen: muy bien, Nicolás, yo en ese Dios de que tú hablas y en esa iglesia que tú vives, yo también creería. Son ateos. han dejado todo. Sin embargo, cuando ven que en ellos creemos, ese Dios que está presente en la sonrisa de un niño, que le has dado la piscina, con los demás, etc. Entonces, esto, por ahí iría el tema. O sea que hay que dar una visión desde el Dios de Jesús, el Dios del Evangelio, no el de la tradición, el de las costumbres que nos han metido ahí, que terminamos todos en el infierno, ¿sabes? Entonces Dios tiene, ves Dios, de hecho hay obras de teatro muy interesantes en el que tratan de tocar el tema de Dios. En Francia, el grande premio Nobel, François Mauriac, trata en varias obras de teatro, trata el tema de Dios muy interesante. Dios trata desde esta visión del Dios de Jesús. Así que ese sería un tema también interesante discutir y debatir entre ellos. ¿Por qué Dios no está más presente? Lo que dices, bueno, eso del divorcio, no solo los del teatro, los actores, ¿eh? Hombre, los actores, ya lo vemos a todos los actores, pero a mí el otro día en Gary Prado, parece que le habían atacado que era una mujer y otras, no, yo solo tenía, en 30 años he tenido tres mujeres, ¿no? Fíjate que es bastante. Pero ves, llega ya un Francisco y mira cómo entiende. Comprende a la luz del Evangelio que lo que no se puede hacer es a uno que se divorcie, que ya no pueda ir a la iglesia ni nada. Y este Papa nos ha dado otros criterios de comprensión y demás. Las cosas hay que verlas en profundidad. Tienen que ser sectarios y tenemos que ser libres para cada uno. De hecho, eso está bien claro desde el Vaticano II, 1965, la libertad. Tú debes creer en aquello que crees que tienes que creer. A nadie le impone. Por ejemplo, aquello de la colonización. En una parte el Cristo y en la otra la espada. ¿Crees o te mata? Pues es un error. Pero también hay que comprender la historia, que esos errores son históricos. Entonces la gente lo veía y todo el mundo lo veía así. Pero hay que recordar que es un disparate. Pero ya hubo gentes como Bartolomé de las Casas que se unieron contra eso. ¿Qué van a decir? No, es que sí, ahí la alegría de los niños, ¿no? Hablaba junto de ese cambio que hizo la iglesia. ¿La has leído? Sí, sí. Muy interesante. La alegría del Evangelio. En vez de dar la tenebrosidad, la oscuridad del Evangelio, la alegría del Evangelio. Ojalá junto aquí salga algún actor que escriba alguna obra de teatro mostrando a este Dios de Jesús. Este Dios que. ¿Estás haciendo alguna obra, güey? Sí, pues nada, si quieres un asesoramiento, alguna idea. Venga, ya se la representamos, sería una buena obra para presentar todos los colegios. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Matías. Muy bien. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Chao. Muy bien. ¿Qué pasa? Sácate todo, cholo, mira. Me lo está prestando Ariel.